¿Y ahora qué va a suceder? ¿Cómo será el día después? ¿Qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano juntos a no decaer. Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo programa de Frente Ampliando, el programa de las les y los militantes Frente Amplistas aquí en la República Argentina. Mi nombre es Carla Coitiño y estoy acompañada como cada jueves por Federico Siris. Hola Fede, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes Carla, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Acá andamos, pasados por humo por esta zona del Gran La Plata. Sí, con el incendio ahí en la refinería YPF, pero ya está controladito, ¿no? Por suerte. Es lo que los comunicados que están diciendo es que sí, que está controlado, pero bueno, la verdad que fue un gran incendio. No sé si fue un gran incendio, pero se veía a lo lejos muy feo y de cerca se veía peor. Y bueno, todavía hay mucho humo acá en la zona, así que estamos con un poquito de carraspera. Sepan, disculpa. Sí, ahí estaba. No, vamos a tratar de que Carla hable poco hoy porque está medio contaminada, pobre. Pero sí, los videos que se anduvieron dando vueltas por ahí, la verdad que bastante impresionables. Bueno, siempre, pero nada, por suerte no hay heridos. Y por ahora está controlado. Sabemos que es una zona de muchas facultades. Está la parte de la zona de las facultades del bosque, lo que es veterinaria, medicina, agronomía, naturales, psicología, que está ahí en el dique. Bueno, está el hospital del dique también, el hospital de rehabilitación y de crónicos, que bueno, que todo eso fue evacuado por las dudas. Pero me decía Carla que si eso llega a explotar, hay que irse varios kilómetros a la redonda, no tendría mucho sentido la permanencia en la ciudad de La Plata tampoco, así que bueno, pero claramente, acá estamos, no sí. Pasa nada. Por lo menos quienes vivimos en Berisso hace muchos años, conocemos cuáles son los alcances de, digamos, los daños que podría suceder con una explosión de la refinería, digo, bueno, ¿no? Lo sabemos desde la época de Guerra de Malvinas porque la refinería era considerada un objetivo militar, entonces en esas épocas aquí se realizaron varios análisis al respecto y bueno, la verdad que sí, hay que irse unos cuantos kilómetros porque no tendría mucho sentido ni siquiera irse a otra ciudad acá cerquita. Pero bueno, por suerte aparentemente todo está controlado. Pero bueno, aquí estamos otra vez, como siempre, en la retaguardia, el lugar en el que siempre nos gusta estar. Y bueno, este sábado, a ver, no, este domingo, estoy diciendo mal ya, viernes 23, sábado 24, domingo 25. El domingo 25 es un día más que importante, muy importante para todas, todes y todos los Frente Amplistas, porque se celebra en todos los lugares del mundo donde haya un comité de base, justamente el día del comité de base del Frente Amplio. ¿No, Fede? Exacto, para el 25 de agosto, sí, en el cual Uruguay es el día de la declaratoria de nuestra independencia, pero los Frente Amplistas, aparte de eso, sí, lo hemos adoptado como el día del comité de base. Este es un año muy particular, el año electoral, bien en el cual el comité de base se vuelve un centro de reunión y de militancia y de confraternidad, como siempre debió ser, ya que no hay asambleas de los comités para elección de autoridades dichas para el secretariado de los comités base, debido a que en años electorales no se lleva adelante dicha actividad. El Frente Amplio sacó un comunicado invitando a todos los militantes Frente Amplistas a arrimarse al comité de base en el cual adhieren o en el comité de base de su zona para compartir ideas, intercambiar y bueno, y sumarse al comité, que es el lugar de la militancia de base, de donde nacen las ideas más profundas del pueblo Frente Amplista, del pueblo uruguayo. Y bueno, este año nos jugamos una parada importante, ahora en unos meses nomás, el último domingo de octubre, en las elecciones presidenciales nacionales en Uruguay, que bueno, vamos con una fórmula de unidad, ¿no? Se hizo la interna, salió primero en votos el compañero Yamandú Orsi, segunda Carolina Cose, se proclamó ahí nomás la fórmula. Y ya están en plena actividad, en plena militancia. Aquí en Argentina, como decía Carla, hay muchos comités de base dispersos en lo que es la capital federal, en la provincia de Buenos Aires, también en la provincia de Santa Fe, en lo que es la ciudad de Rosario. Hay uruguayos desperdigados por todo el país. También que sea un día en donde los Frente Amplistas a la Argentina nos podamos reunir. Se mandó un correo electrónico a los comités de base, de parte de la mesa política acá en Argentina, que bueno, se agradece el comité, el mail a los comités de base, pero bueno, también hay que decir, ¿no?, que la mesa política estuvo 8 meses sin funcionar, dejando pasar un proceso de elecciones internas dentro del Frente Amplio, sin haberse reunido, sin haber realizado un plan político. Así que bueno, aplaudimos tibiamente de mi parte que esta mesa política esté volviendo a reunirse y que pueda sobrepasar todas estas limitaciones a las cuales muchas veces le impiden avanzar en lo que es la conformación de una verdadera orgánica, de reunir nuevamente a todos los Frente Amplistas, de reunir nuevamente a los delegados de las bases y tratar de llevar adelante un plan político y que en estos días, más que un plan político, tendría que convertirse en un plan de campaña política, sobre todo en lo que sería el traslado de las y los compañeros a Uruguay a votar. Sí, bueno. Y fui liviano, Carla, discúlpame. No, está muy bien, está muy bien. Las cosas hay que decirlas y hay que decirlas entre el Frente Amplista como corresponde. De eso se trata la construcción, ¿no? El disenso siempre construye, por lo menos quienes nos consideramos Frente Amplistas y capaces de transformar nuestro país y un poco más y nuestra fuerza política, porque no tiene por qué gustarnos tal cual es. Nos gusta, nos, la amamos, pero bueno, tiene muchas cosas por transformar y bueno, y transformar se logra a partir de un disenso transformador, ¿no? De cómo llevar adelante ese disenso. Quienes nos conocen saben que el Comité Barbadas Hidalgo no es para nada destructivo, todo lo contrario, siempre ha luchado por la unidad, pero sobre todo por el trabajo. Nos gusta trabajar, más que decir, nos gusta hacer. Entonces consideramos y entendemos que la tarea de los, las, les, Frente Amplistas, es la de hacer, sobre todo porque tenemos una gran responsabilidad estando, no estando en nuestra tierra. Así que yo me sumo completamente a lo que dijiste, Fede. Ahí estamos planificando, ya informando que el sábado 7 de septiembre vamos a hacer una pequeña actividad de confraternidad con los compañeros, sobre todo pensando en planificar ir a votar. Está invitado acá nuestro amigo Nacho. Vamos a hacer algo de comer y de beber, por supuesto, el sábado al mediodía. El jueves que viene estaremos dando mayores precisiones. Así que Nacho está formalmente Exactamente. invitado por la Secretaría del Comité Barbas Hidalgo de La El Plata. secretariado, decía el secretariado, que suena más así, como más El rimbombante. secretariado, por el secretario de organización y la secretaria de prensa y propaganda. En este Bueno, caso. le damos la bienvenida a nuestro operador Ignacio Álvarez González. Gracias, Nachito, por estar ahí. Y dicho esto, te recordamos que si querés comunicarte con este programa, podés hacerlo al WhatsApp al 11-318-13-126. Y si no estás en la República Argentina, marcás el más 54 11-318-13-126. 13:126. Vamos con la primera canción de la tarde y volvemos con el informativo. Se nos viene fin de año, festejamos Navidad. Los ensayos se complican, preparando carnaval. Como siempre decimos, donde dice uruguayos, pueden poner argentinos, chilenos, colombianos, mexicanos. Ya está cerca fin de año. En Holanda, en Canadá, los muchachos congelados recordando carnaval. ¡Vamos la burla, vamos la burla! Uruguayos, uruguayos, ¿dónde fueron a parar? Barrios más remotos de Colombia, Amsterdam, la la la la la la la la la la la. Antes éramos campeones, les íbamos a ganar. Hoy somos los sinvergüenzas que caen a picotear. Trabajador inmigrante en la nueva profesión. Al que agarran sin papeles, los que están en un avión. Chau. Uruguayos, bye. Uruguayos, Sudaca, donde fueron. Uruguay, Argento, a parar, a parar. Por los barrios, Uruguay, más remotos, más remotos, de Colombia, Guatemala. La la la la la la la la la la la. Ayer recibí una carta directa de Nueva York de mi amigo el Horacio. Trabaja de soldador. Ahora tiene cola chata, alfombra y calefacción. Parece cosa de locos, le va cada vez peor. Extraña a la gente nuestra, extraña, que te hable sin despreciar. Extraña el aire del puerto, cuando anuncia el temporal. Y sin embargo recuerda las cosas por la mitad. Se olvida la que pasaba aquí, antes de irse para allá. Uruguayo, aquí o allá. Uruguayo, aquí o allá. Allá o aquí. ¿Quién más? A parar, a parar. Por los barrios más remotos, la la la de Colombia, Guatemala, la la la la la la la la la. Volver no tiene sentido. Tampoco vivir allí. El que se fue no es tan vivo. El que se fue no es tan gil. Por eso si alguien se borra, ¿qué le podemos decir? No te olvides de nosotros y que seas muy feliz. Apunte una visa, un teclado para el bote. Sigue el baile. Papelito, matraca. La noche joven aún. Será el día después, ¿qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano juntos a no decaer. Cuatro minutos pasaron de las 19 horas, segundo bloque de este Frente Ampliando, décimo programa de Frente Ampliando. ¿Qué tal? Décimo programa de este segundo ciclo de Frente Ampliando. ¿Por dónde? Por la retaguardia, por supuesto. Fede, ¿qué te parece si arrancamos con el noticiero Frente Ampliando? Dale, vamos arriba. Vamos arriba. Voy yo primero. Bueno, el partido. Dale. El Partido Comunista, La Amplia y otros sectores del Frente Amplio que apoyaron a COS en la interna se nuclearon en un sublema para el Senado. Tranca. Sí, tranquilini. Claro, en la huella de Seregni, la cual estuvo rebosante de gente, tal titula la diaria. Este martes se presentó Unidad para la Esperanza, un sublema de cara a las elecciones de octubre que nuclea a varios sectores que apoyaron a la ex candidata Carolina Cose en la interna con el fin de acumular votos para los cargos del Senado. El sublema incluye al Partido Comunista de Uruguay, la Amplia Casa Grande, Espacio Socialdemócrata Amplio, Lista 2040, Lista 1303, Sumemos, Frente de Izquierda de Liberación, Identidades, Lista 810, Encuentro 18 de Agosto, Partido Obrero Revolucionario, Movimiento de Integración Frente Amplista, Congreso del Pueblo y Corriente de Izquierda. ¿Sí? Contó la presencia, por supuesto, de Yamandú Orsi y Carolina Cose, con los principales dirigentes de cada sector, como la senadora Silvia Nane de la Amplia. Bien, y bueno, y se le consultó si cabe la posibilidad de que se sume a este sublema el Partido Socialista, ¿no? Otro sector histórico, el cual todavía no ha definido dentro de su interna propia política de alianzas. Pero bueno, y también se espera, se sabe que el Partido Socialista ha estado conversando con otros aliados como Izquierda Libertad, el Partido de la Victoria del Pueblo y la 5005, para ver si se suman acá. Pero bueno, también estuvo Constanza Moreira, Frente a Amplistas históricos, los cuales forman parte de este espacio y que bueno, van a estar dentro de este sublema para el Senado. Así que bueno, se aplaude y todos los sublemas que se vayan conformando, aplaudimos y por supuesto desde este programa de radio no haremos distinción alguna, le daremos lugar a todos. Exactamente. Bueno, sigo. Este sábado 24 de agosto se cumplirán 30 años de la violenta represión en las inmediaciones del Hospital Filtro, una represión contra manifestantes que pedían por el asilo de tres militantes vascos que estaban realizando en ese momento una huelga de hambre en contra de su extradición a España, ¿no? Recordemos que el 24 de agosto de 1994, el padre del actual presidente, el padre de Luis Lacalle Pou, envió una brutal represión contra los militantes que exigían que no se extradite a los ciudadanos vascos Jesús María Goitía, Mikel Ibáñez Oteiza y Luis Lizarralde, que estaban justamente en huelga de hambre para solicitar el asilo, o sea, el asilo político uruguayo para no ser extraditados a España. Recordemos que, bueno, en ese entonces el Estado español llevaba adelante una, por decirlo de alguna manera, una cruzada contra los vascos en nombre de su lucha contra el grupo ETA, ¿no? En ese momento, si eras vasco, era como un sinónimo de etarra, ¿no? Y el Estado español en ese momento usaba algunas prácticas sistemáticas de tortura contra los presos vascos y métodos de terrorismo de Estado. Recordemos que en ese momento estaba vigente, había varios grupos, como por ejemplo los grupos antiterroristas de Liberación, ¿no? Los GAL. Entonces, todos estos motivos con que el Estado español trataba a la disidencia vasca fue lo que tomaron en cuenta las fuerzas políticas y sociales uruguayas, que se solidarizaron con los vascos y se negaron a la extradición y convocaron a una movilización frente al Hospital Filtro en Montevideo, y allí el gobierno respondió con una brutal represión que dejó cientos de heridos y lamentablemente dos muertos. Lo peor de la jornada, digamos, el asesinato de Fernando Morroni y Roberto Facal, que, digámoslo, tres décadas después, los responsables de esa represión siguen impunes. Entonces, el 24, este sábado, la marcha en conmemoración de la masacre va a partir nuevamente desde el obelisco e irá rumbo hacia las inmediaciones del Hospital Filtro. Lamentable, sí. Horrible. Yo era chico, me acuerdo, pero no me olvido más de la represión en el Filtro. Tiraban con balas de fuego, con armas de fuego, con balas de plomo. Fue algo muy, muy planificado. Pero bueno, vamos con otras noticias. Para, tengo una cortita para sumar a la que decías vos del lema del Frente Amplio. Bueno, en otros lugares por ahí no están pudiendo formar un sublema. Ahí tienen como una puja, ¿no? Por ejemplo, en el herrerismo, por la vista del Senado hay un problema. Empieza la novela de nuevo. Arranca la novela de nuevo. Porque Raffo quiere encabezar la lista. Raffo sí. Quiere encabezar, me ha dicho. Me dejan afuera de todo. Ahora era la candidata y ahora resulta que no soy. Quiere encabezar la lista. Yo qué hice, dijo Raffo. Claro, pero ¿qué pasa? Vos, dijo, esta es mía. Pero ¿qué pasa? Me están promoviendo a Ever. Parece pues. ¿Al ex ministro del Interior? Sí, señor. ¿El que quiere encanar pobres? Sí, exacto. Sí, bueno, que te explico por qué. Porque resulta que en ese sector parece que hay dirigentes que son reticentes a la postulación de Raffo, ¿no? A la ex precandidata, por su magra votación en la interna. Entonces ya, por su magra votación en la interna, están pensando en Ever y no están queriendo saber nada con Raffo. Para mí la consideran muy de izquierda, Raffo. Capaz que sí, yo qué sé. Claro. Bueno, ¿te acordás que el año pasado y este año habíamos hablado varias veces con el presidente, con el director de la URSEC por el Frente Amplio, con Pablo Siris? Y habíamos hablado sobre todo con el tema Antel. Y en una de esas charlas él había deslizado la posibilidad de que Antel le entregue su fibra óptica a los privados, que eso era una de las cosas que estaba manejándose a niveles del directorio de Antel, y que no, que habíamos puesto de ejemplo, es como que yo, Estado, construyo la autopista y después se la doy a Carla Coitiño, claro. Para tomar, Carla, cobrar los peajes y además de paso, ya que estoy, te subsidio, por la duda. Y de paso, escúchame, te pago yo a vos para que uses la autopista que yo construí. Bueno, al final eso sucedió, ¿sí? Mira, el 15 de agosto el directorio Antel se reunió en un nuevo plan de tarifas mayoristas y habilitó a los privados a prestar servicio a través de su fibra óptica. ¿Bien? Mm-hmm. Sí. O sea, tomá mi fibra óptica, prestá servicio, competime. Claro. Y además te hago precio mayorista. ¿Está? Mira. Toma. ¿Qué más querés? ¿Qué más? Redondito. Nada. El moño. Traeme el moño. ¿Eh? Claro. Traeme el moño para ponerle arriba y listo. Me lo llevo. Claro. ¿Sabes cómo? Y te privatizo Antel, así en un TAS. Bueno, la cosa es que, por supuesto, las críticas no tardaron en llegar, pues sobre todo, principalmente del PIT-CNT, bien, de la candidata a vicepresidenta, la ingeniera Carolina Cose, la cual fue presidenta de Antel durante el gobierno de José Mujica, ¿sí? Y salió un comunicado del Frente Amplio, ¿no? Principal fuerza política del Uruguay en estos momentos, en el cual manifiesta que la medida ahora aprobada fue rechazada en reiteradas veces en el Parlamento Nacional desde el 2020, tanto en el proyecto de la ley de urgente consideración, en las rediciones de cuentas, como en diferentes versiones del proyecto de la ley de medios. Para el Frente Amplio, el Estado uruguayo, a través de su empresa, tuvo una visión estratégica de desarrollo al construir la red de fibra óptica, los cables submarinos conectan al país internacionalmente y el data center. Dicha inversión, subraya el texto, tuvo el objetivo de garantizar un acceso a la población a conectividad de calidad. En tanto, es un instrumento para el cumplimiento efectivo de los derechos fundamentales de las personas. Y acá hago un punto de aparte, pues me acuerdo que en esas conversaciones con Pablo, en esas entrevistas con Pablo, se manifestaba esto, ¿no? Uruguay hoy por hoy tiene de las mejores conexiones a internet del continente y del mundo. Y en parte fue esto de las grandes inversiones que hizo Antel con Carolina Cose adelante. Bien, manifiesta el Frente Amplio en su comunicado. Esta resolución del directorio facilita a los privados el ingreso al mercado de venta de servicios de internet por fibra óptica, utilizando con fines meramente lucrativos la infraestructura concebida para el cumplimiento de derechos. O sea, estamos hablando de la comunicación y el derecho a acceder a internet como un, o sea, justamente eso, como un derecho. Bien, al estar conectado. ¿Sí? Y que es una medida contraproducente en términos económicos, por supuesto, porque afecta a Antel, es como regalar su infraestructura. Bien, de acuerdo a estimaciones del propio directorio, esto significa una renuncia de ingresos al Estado de hasta 60 millones de dólares anuales. Seguimos entregando. Porque total, fuimos regalando, escuchame, si somos, ¿sabes qué? Sí. Así que la aplicación de esta resolución tomada administrativamente y en contra de la voluntad del legislativo y que derivaría en grandes perjuicios para el Estado uruguayo. El Frente Amplio en Protección del Patrimonio Público exige al Gobierno Nacional que frene esta entrega del Patrimonio Nacional a meses del cambio de gobierno. Porque también, claro, convengamos que estas cosas se firman acuerdos, los cuales los extienden. Bueno, tenemos el mayor... La mayor estafa de este gobierno fue la entrega del puerto, ¿no? El puerto más importante del Río de la Plata, junto con el de Buenos Aires, entregado a un privado, a los belgas, por 80 años. Bueno, hacemos lo mismo. Así estamos paisito, ¿no? Bueno, 31 minutos, Carla, del partido San Pablo Nacional, en Brasil, 1-0 San Pablo. Wow, ¿qué noticia me tenés que dar? Tengo otra noticia que tiene que ver con otra novela. La última, ¿te parece? Antes de... Sí, ¿la de San Pablo sí, Nacional también o la de Delgado? No. Cállese la boca, no hablamos de eso. No, escuchate esto, el fiscal de la Corte, Juan Gómez. Sí. Ya, te tiene que sonar, ¿no? Va a analizar el pedido de revisión de la pericia internacional al celular de Astesiano, es decir, que va a evaluar si corresponde dar marcha atrás a la negativa de Mónica Ferrero. ¿Esto por qué pasó? Porque el senador del Frente Amplio, Charles Carrera, le solicitó al titular de la Fiscalía General de la Nación, a este señor Gómez, que revea la resolución que tomó Mónica Ferrero durante su periodo como fiscal de corte interina, que fue negar la solicitud a la pericia internacional al celular del jefe de seguridad presidencial, Alejandro Astesiano, ¿no? O sea, pericia que fue pedida por la fiscal, recordemos, Sabrina Flores, por allá por comienzos de junio. Bueno, Charles Carrera lo que dice, lo que le solicita, es que rever esa decisión es necesario porque esa decisión lo que impidió fue acceder a los chats de Astesiano con la calle Pou, o sea, con el presidente de la República. Y esa pericia es imprescindible para poder acceder a toda la verdad material de lo sucedido en la causa de espionaje en su contra. O sea, digamos, ¿no? Porque uno de los senadores del Frente Amplio que fue espiado fue Charles Carrera. Y si no pueden acceder a esas conversaciones, porque ¿qué pasó con el celular de Astesiano? De repente como que solamente hay llamadas. Claro. No están los mensajes de WhatsApp, ¿no? Porque, bueno, Ferrero dictaminó que no. Entonces, bueno... Y así estamos, ¿no? ¿Por qué vamos a dudar del presidente? No, también recordemos, digo, en estas causas de espionaje, que Astesiano, con conocimiento de la calle Pou, del presidente, le solicitó a la Dirección General de la Represión al Tráfico Ilícito de Drogas que investigara al presidente del PCNT, a Marcelo Adala, por presuntas visitas a una boca de drogas antes de un accidente automovilístico, ¿no? Entonces, cuando iba a comprar sándwich milanesa, ¿no? Claro, sí, exactamente. Pero bueno, acá la cuestión es que la pericia internacional no aparece, digamos, por decir. Y parece que siguen los caminos trabados en esta novela del celular de Astesiano. Cortita en estos 2 minutos que nos quedan, Carla. Recorrida de los candidatos del Frente Amplio, sí, el viernes 23 de agosto en Río Branco, a las 12 horas caminata a Comité por la Victoria, luego en Laguna Merín, 13:30 almuerzo y mensaje en el comité, 17 horas Plácido Rosas recorrida, 17:15 mensaje en Plaza Central, 17:45 van al Comité Dragón. Y el sábado 24 de agosto se van para 33, 8:30 prensa en la Casa del Frente Amplio de 33. Bien, a las 9:10, Comité Gerardo Amaral en la localidad Bañado de los Olivera. A las 10 horas, encuentro con militantes y vecinos en Isla Patrulla. ¿Sí? Luego se van a Santa Clara, Olimar, 12 horas, caminata desde el comité a la plaza. 12:30, reunión con organizaciones en el comité. 14:30, almuerzo con la militancia en el comité. Y luego, 15:30, se van para Cerro Chato. Encuentro con organizaciones en el Salón CIAP, 17:30, saludo a la militancia del comité. Y asumo que después descansarán. Y asumimos que sí. Vamos a estar pasando así, tácate, lo que van a estar haciendo estos candidatos. Un minuto nos separa de las 19:40 horas. Nos vamos con la música y volvemos con nuestra primera entrevistada. Mire, doña Soledad, póngase un poco a pensar.

suceder? ¿Cómo será el día después? ¿Qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano juntos a no decaer. Minutos pasaron de las 19 horas y estás escuchando Frente Ampliando, el programa de la Luz y los militantes Frente Amplistas aquí en la República Argentina, como siempre, ¿por dónde? Sino por la retaguardia. Bueno, y tenemos a nuestra primera entrevistada. Ella es militante social, es feminista y del Movimiento de las Diversidades, es militante del PVP, es referente del Gremio de Funcionarios de la Salud Pública en la Intersindical de Gremios de Flores, y es Miriam Olivera. Miriam, buenas tardes, gracias por estar aquí en Frente Ampliando. Carla y Federico, te saludamos. Bueno, Carla, Federico, un abrazo enorme a la distancia y un abrazo más grande a toda la audiencia que han de tener por ahí. Es un gustazo, la verdad, poder conversar con ustedes y agradecida por la oportunidad. Y bueno, me siento muy como dignada de poder conversar con ustedes a través de este medio. Merece, compañera. Bueno, Miriam, nosotros sabemos que vos sos una compañera que has hecho mucho trabajo, sobre todo vinculado, digo, a la salud pública, que has tenido un gran desempeño durante el último gobierno de Tabaré, pero Lo que queríamos que nos contaras desde tu punto de vista, partiendo de la interna, ¿cómo fueron, más que los números, cómo es tu sensación de lo que sucedió en Flores con respecto al Frente Amplio? Bueno, yo tengo como peculiaridad ser muy crítica de lo que pasa, ¿no? Uh-huh. Por esa condición que tengo, no tengo a veces esa objetividad que se necesita para valorar. Pero sí puedo plantear mi punto de vista. Desde mi punto de vista, la votación que hemos tenido acá en Flores no ha sido mala, ¿sí? Pero no ha superado las votaciones que hemos tenido, por lo menos en la interna, otros años, ¿sí? Ajá. Tenemos que tener en cuenta que acá estamos en un reducto tremendamente tradicionalista, conservador, cuna del patriciado uruguayo, y por supuesto de los partidos tradicionales. Entonces digo, ya el poder conservar la votación para nosotros es todo un mérito, porque pucha que es tarea y pico en este lugar militar la izquierda. Es tremendo laburo desde todo punto de vista. Empezando por la poca cantidad de militantes que somos y que nos hacemos, pues parecemos medios pulpos, ¿no? Porque militamos no solamente desde el punto de vista político partidario, sino militamos la izquierda de lo político social. Militamos la izquierda, bueno, desde la inserción que podamos tener, y esto, bueno, es agotador, es tremendamente agotador. De todas maneras, vuelvo a insistir, si bien no hemos logrado, no se mostró en esta interna, cosa que ya un poco esperábamos, un aumento de la votación, sí conservamos los votantes que teníamos. Bien, conservaron los votantes que tenían. Y con eso que decís vos, que son pocos militantes, ¿eso ha seguido manteniéndose o vos ves que hay algún crecimiento esperanzador en el horizonte? No. Yo no lo veo porque digo, por ejemplo, los mismos que militamos en la recolección de firmas, seguramente y un poco menos vamos a hacer lo que vamos a militar el plebiscito. Fuimos los que militamos el referéndum, y no son muchas las voluntades que se agregan, porque tenemos que por lo menos desde la izquierda social, tenemos que agregar la polaridad que hay dentro del Frente Amplio, que tampoco permite que la poca militancia que hay se una tras un objetivo común, ¿no? Eso achica la fuerza y los brazos militantes, sobre todo. Bueno, difícil es panorama. Es un debe que tiene el Frente Amplio, me parece. Es bravo, te escucho. ¿Cómo estás, Miriam? Mi nombre ¿Cómo es estás? Federico. Un gusto verte, Federico. Te escucho, hago un paralelismo con los compañeros del interior con los cuales hemos hablado. Y noto una diferencia. Salvo con el tema del número de votos, la gran mayoría ha mantenido o ha crecido. En este caso, bueno, ustedes han mantenido, ¿no? Los números sí. de votos, por lo que entiendo que vos me decís. Pero te escucho un poco medio pesimista con respecto a la fuerza militante, ¿no? Estamos con algún problemita allí, entiendo. En realidad te puedo decir, en ese aspecto te puedo decir que no soy pesimista, soy realista. Porque aparte coincidimos con los compañeros que militamos las cuestiones, las últimas cuestiones sociales, ¿tá? Que fue la militancia en pro de la recolección de firmas primero, el plebiscito ahora, el referéndum anterior, y somos los mismos. Claro. ¿Tá? Esto yo, en ese aspecto, yo le hago la crítica al Frente Amplio, que no ha permitido que la... Por supuesto entiendo toda esa colcha de retazos que es el Frente Amplio, donde hay de muchos palos y pelos, ¿sí? Pero... realmente no ha permitido unificar eso que pudimos ver en la autocrítica, que fue la falta de acercamiento a la izquierda social, que es la que está militando las hazañas, ni más ni menos, y eso se sigue dando, y eso yo se lo critico francamente al Frente Amplio cada vez que puedo. Desde el rol del esfuerzo que implica ponerse a militar ese tipo de causas en un lugar como este. Con lo que la se necesitan los brazos. ¿Es hacia la departamental o hacia el Frente Amplio Nacional? Para mí es el Frente Amplio Nacional, porque lo macro se traslada a lo micro. Es inevitable, ¿ya? Y eso no posibilita una de esas grandes consignas que yo lo leí, lo releí, lo volví a leer en la autocrítica, donde el Frente Amplio necesitaba acercarse a la militancia social, y es un debe que todavía tiene. Tendrán los sectores, en este caso, sus argumentos, que los puedo entender. Ahora, después de la tremenda autocrítica que nos mandamos, que sigamos todavía en este tren, personalmente, y esto es muy personal, no lo comparto. Bueno, Miriam, aceptable. Es parte de la autocrítica también. Claro, exacto. Sí. Y es correcta. Sorprende y aplaudo tu sinceridad. Me caracteriza, compañero. Me caracteriza. Bueno, Miriam, y en todo este panorama que nos has compartido, ¿cómo se paran ustedes con la poquita fuerza que son? Digo, con los poquitos brazos, ¿no? Porque digo, una cosa es la cantidad y otra cosa es la calidad de la militancia, que es otro tema, por suerte calidad tenemos, de cara a octubre. Con la misma fortaleza que nos hemos parado siempre, detrás de las convicciones que tenemos son únicas, y por suerte para quienes realizamos la militancia social son inclaudicables, más allá de la militancia política que tengamos. Y puedo contar con los dedos de las manos, pero los puedo contar por suerte los compañeros que siguen ese tren, ¿no? Que no son muchos, pero están y van a seguir estando. A no ser que el Frente Amplio imponga otra cosa y eso agrave más todavía la problemática de la militancia social. Yo te voy a decir algo, Miriam, y creo que es como para darles desde mi humilde lugar un impulso, ¿no? Yo creo que si con estos problemas que vos estás mencionando, ¿sí? Que son en número de militancia, porque vos decís somos siempre los mismos, haber mantenido el número de votos es importante, no es menor. Sí. Yo lo reconozco, por eso lo reconozco, pero lo reconozco con ese sabuesito amargo que hace que nos sintamos muy en soledad, sobre todo con respecto a nuestras dirigencias, ¿sí? Que detrás de lo electoral se olvidan de los compromisos firmados, ¿tá? En los documentos que han plasmado. Para mí, la autocrítica fue un antes y un después. Y yo confié sinceramente que esa autocrítica iba a dejar de lado algunos vicios que llevaron al Frente Amplio a alejarse del polo social. Y que ese acercamiento iba a ayudar justamente al crecimiento del Frente Amplio en lo que respecta a la calidad y al abrazo que le prometió dar a la militancia social. ¿Sí? Vuelvo a insistir, puedo entender los argumentos por los cuales algunos dicen que no. Pero después de la autocrítica, me cuesta articularlos en mi corazón. Como Frente Amplista lo digo. Como Frente Amplista. Miriam, bueno, la verdad que hoy fue un día plagado de problemas tecnológicos. Si no hubiéramos empezado esta entrevista mucho tiempo antes. Y bueno, los tiempos, la verdad, en radio son complicados. Pero bueno, queríamos primero agradecerte por este tiempo que has compartido con Frente Ampliando. Gracias por el análisis que haces y dejar abierta la puerta para alguna próxima entrevista y ponernos a las órdenes de cualquier cuestión que haya para difundir, que puedan contar con nuestro programa para lo que se necesite. A las órdenes desde acá, desde el centro del país, y un abrazo inmenso, ¿tá? a nuestro departamento 20. Que está por allá, que también tiene una militancia tan, tan particular y tan férrea y tan arraigada desde hace tanto tiempo que yo personalmente admiro. Parecida a la de usted, igual por lo que describiste, digo, Bueno, tal vez sí, pero a mí me inspira. Porque si ustedes pueden desde esa distancia, ¿cómo no poder nosotros que estamos acá? Aunque seamos pocos. Miriam, te mandamos un abrazo enorme. Gracias por pasar por Frente Ampliando. Un abrazo enorme para ustedes. Mi más sincero cariño y a las órdenes siempre. Escuchábamos a Miriam Olivera, militante social, feminista, referente del Gremio de Funcionarios de la Salud Pública en la Intersindical de Gremios de Flores. Vamos con la música, la pausa y volvemos con la siguiente entrevistada. La Retaguardia. Comunicar para producir sentido. El de las luchas en las calles.

10 minutos pasaron de las 20 horas, segunda y última hora de este décimo programa de Frente Ampliando. Segunda hora, última hora, pero todavía falta un montonazo de este Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina, como siempre por La Retaguardia, este medio, este multimedio, para decirlo bien, como corresponde, alternativo, popular, comunitario, en el que tanto nos gusta estar. Y como decías vos la otra vez en el programa, en el final del programa anterior, Fede, este programa al que todos y todas y todes podemos ayudar, ¿no? A construir. Tal cual. Es multimedios, en realidad. A través de la página web de La Retaguardia se puede colaborar con este multimedio para que el mismo siga funcionando y poder bloquear, desbloquear un poco el cerco mediático al cual nos someten los poderosos, los grandes medios. Carla, si te parece, vamos a leer algunos mensajitos que nos han llegado. Pero cómo no. Dale, tenemos. Muy bueno el programa, vamos arriba, de Gustavo Arnejo. Bien. Un abrazo compañero para Gustavo. Del comité. No, ayer no me acordaba el nombre del comité. Alba Roballo, ¿cómo no te vas Alba a acordar? Roballo. No te das cuenta que sujete que soy. No me acordaba el nombre del comité, ¿no? Es más, le mandé un mensaje a un compañero de ese comité y no le pregunté el nombre con miedo a que se me enoje, que no me acordaba. Claro. Che, decime el nombre de tu comité que no claro, me acuerdo. Claro, viste. Entonces, no, claro. Yo le hice a un compañero. Y yo bueno, te estaría matando, literal. Después tenemos otro mensaje que dice, buen programa, abrazo a los conductores, Andrés, desde el barrio de Montserrat. Muchísimas gracias, Andrés. Bravo, compañeros. Abrazo, Patricia, del barrio de la ciudad de Avellaneda, de la República de Avellaneda. Te comento, Carla, vos que sos interesada en este asunto que está pasando ahí en Brasil. Está perdiendo Nacional 2-0 con el San Pablo. Bien. El juez se dispuso a hacer una revisión del segundo gol de San Pablo, el cual fue anotado por Caleri de cabeza. Y cuando iba a realizar la revisión, comenzaron los disturbios en las gradas. Peleas entre hinchas de Nacional y San Pablo. Intervino la policía, cuando no la policía brasileña, ¿quién les va a pegar, no? Claro. A los hinchas uruguayos. En este momento el partido está suspendido. Bien. Debido a estos incidentes en la tribuna, los jugadores de San Pablo se arrimaron a la tribuna a pedir a la policía que se calmen y que se tranquilicen un poco las aguas para poder continuar con el encuentro. Pareciera que ahora la cosa va a continuar en el Morumbí, pero no sé qué pasó con la revisión del VAR. Están todavía ahí mirando, mirando el resultado. En la misma línea, nada, Peñarol ayer pasó a los octavos de final, así que bueno, dale, Carlita, te dejo a vos. Bueno, ya tenemos conectada nuestra entrevistada, nuestra segunda entrevistada del día de hoy. Y bueno, se acerca octubre, venimos de una campaña más que intensa, de un resultado que sorprendió a propios y extraños, decíamos la otra vez, ¿no? Lo hemos comentado varias veces, el resultado de las internas. Sí. Y bueno, y para hablar de todo esto y sobre todo pensando de cara a octubre, cómo nos paramos de cara a octubre con esta tremenda campaña que encaramos, a un paso de volver a ser gobierno, por lo menos es lo que sentimos las les y los frenteamplistas. Para hablar de todo eso tenemos a nuestra invitada ya conectada. Ella es diputada de la República por el Frente Amplio, por supuesto. Le damos la bienvenida a Lucía Echeverri. Lucía, mil gracias por estar en Frente Ampliando. Bienvenida, Carla y Federico, te saludamos. Al contrario, para mí es un gusto enorme estar con ustedes, con todos los uruguayos que andan por ahí, poder conectarnos más en este momento, como decís vos, que estamos con tanta expectativa realmente. Qué alegría verte, hace rato que no nos vemos, por lo menos por Zoom. Es verdad, tuve primero la oportunidad de conocer a unos cuantos en Buenos Aires, ¿verdad? Que fuimos con Fernando Pereira en aquel momento. Exacto. Y con Juan Castillo. Y después nos encontramos en Sauce, en un comité del Frente Amplio en Sauce. En un encuentro feminista con las mujeres de Sauce, exactamente. Es verdad. Sí, sí. Y a Lucía, Federico, que hace muchísimo, claro, no lo veo. Bueno, pero también compartimos grato momento acá en Buenos Aires. No fui a Sauce, por supuesto, no correspondía, pero bueno. Pero sos bienvenido cuando quieras. Bueno, Lucía, yo te voy a hacer la primer pregunta para empezar a charlar y parece quizás una preguntonta, pero me parece que está bueno poder desarrollar. ¿Qué te parece a vos que nos depara o cuál sería el valor agregado de cara a octubre de nuestra fórmula presidencial? Hablando nada más y nada menos que de Yamandú Orsi y de Carolina Cose. Bien, sí, tenemos una fórmula que es muy potente, ¿no? Realmente son dos compañeros Frente Amplistas que cada responsabilidad que nuestra fuerza política les ha solicitado, los ha sumado, les ha entregado, la han desempeñado en equipo, con muchísima solvencia, una trayectoria de ambos a nivel de gestión realmente muy importante, tanto en Canelones como en Montevideo, particularmente Yamandú, además, con quien tuve la oportunidad de trabajar, el proceso de transformación de Canelones desde el momento en que asume Marcos Carámbula con Yamandú Orsi como secretario general, que estuvo dos periodos, 10 años, y los últimos 10 años como Yamandú intendente, ha sido un proceso de transformación de Canelones. Es uno antes y después, ¿verdad? De un departamento y una intendencia que no era viable, que no podía pagar salario, que pagaba con los recibos de luz de los funcionarios, les pagaba la luz o algún otro servicio, porque era insostenible. Hoy tenemos un departamento que tiene es pujante, una inversión, ha generado trabajo, tiene zonas de desarrollo logístico, zonas de desarrollo turístico, tiene agronegocios, tiene dos lugares sumamente poblados, como son Ciudad de la Costa y Las Piedras. En el 2004 teníamos una intendencia que no era viable y que tenía como servicio para la gente, tenía un polideportivo. Prácticamente no se podía cumplir con la recolección de residuos porque no había con qué, ni que hablar de poder pensar en asumir la vialidad. Hoy tenemos 17 polideportivos. Tenemos a nivel de gestión ambiental y de recolección de residuos el departamento que tiene casi el 40% del material que se recicla. 180.000 contenedores entregados, es decir, hay un proceso de recomposición y de reutilización de los residuos a través del compostaje. Es decir, estamos hablando de algo que es absolutamente transformador como gestión, ¿no? Y Carolina, además, no solamente la experiencia que tuvo últimamente la Intendencia de Montevideo, sino que además estuvo en Antel, puso a Antel como empresa pública de telecomunicaciones en los primeros lugares de América Latina y del mundo. Generó una renovación tecnológica, la posibilidad, bueno, este gobierno habla que llegó la fibra óptica a lugares impensables. Bueno, eso se hizo en los gobiernos del Frente Amplio y con Carolina en la gestión de Antel, ni que hablar del Ministerio de Industria, ¿no? Entonces tenemos gente experiente, gente que ha mostrado gestionar con el bienestar de la gente en el centro de sus desvelos y que además tiene una sensibilidad por los que más necesitan, que yo creo que ahí es lo que hace que sea realmente una fórmula que ha concitado tanta adhesión y tanta alegría de la gente que hoy sea la que pueda liderar el país, ¿no? A partir del 27 de octubre. Lucía, ¿cómo estás? Bueno, te vuelvo a saludar. Acuerdo 100% con lo que planteás y con todo el recorrido que has hecho de la Intendencia de Canelones. Bueno, Montevideo ya la veníamos gobernando nosotros. Carolina le dio como una vuelta de torque a la gestión, como que la volvió más sistemática, ¿no? La gestión de la Intendencia de Montevideo. Y ahora te voy a llevar un poco a la interna, ¿no? Por el sector al cual vos pertenecés. ¿Causó sorpresa la diferencia de votos de Yamandú con Carolina o la esperaban ustedes desde el NVP? Bueno, nosotros en realidad teníamos certeza y además las encuestas también, ¿no? Que es verdad que no son la verdad revelada, pero que es un dato muy importante, Federico, lo venían marcando. por características distintas que no hace que uno sea mejor que otro, pero el ser del interior profundo, además de Canelones, ¿verdad? Su forma, su impronta personal, sus antecedentes también, en todo su proceso de vida, profesor, hacían que hubiera, desde el punto de vista de la conexión, sobre todo con la gente del interior, un importante, un favoritismo de Yamandú Orsi. Lo que nos sorprendió un poquito, sí, fue que la diferencia fuera un poco más de lo que se esperaba, digamos, ¿no? Pero aún así, yo creo que tenemos que estar, y estamos absolutamente felices de que sea también Carolina la segunda, ¿no? Yo no la quisiera tener del otro lado, te diré, por sus características, ¿no? Claro. Así que enorme orgullo que sea del frente. Y creo que además fue una resolución de la fórmula en el mismo momento en que se supieron los resultados, ¿verdad? Con una claridad de ambos en el mensaje, con sintonía, y eso, y transmitiendo, ¿no?, que vinieron a unir. Y eso es lo que necesitamos como país, ¿no? Entonces, esto implica, obviamente, para el MVP una responsabilidad enorme, haber tenido nuevamente la confianza de la gente. Creo que lo estamos transitando con haciendo honor a esa responsabilidad. Es una fuerza, es un sector político que ha trabajado mucho siempre sobre la base del diálogo, y que ha tenido, me parece, que probadas credenciales de que apuesta siempre a la unidad, ¿no? Así que yo creo que es eso, es una enorme responsabilidad para con la gente, sobre todo. Lucía, vos decías, bueno, tenemos una fórmula muy potente, pero también tenemos un gran programa en el que cada una de nosotros y de nosotros hemos puesto un granito de arena para ayudar a construir, a debatir, a corregir, a ampliar. Y en ese programa hay algo que para quienes vivimos en la diáspora es absolutamente importante y tiene que ver con reivindicar el derecho que hasta ahora no conseguimos, que tiene que ver con el voto en el exterior, y también tiene que ver esto, porque te lo traigo de esta manera, primero porque estamos en la diáspora, pero también porque cuando cerró el Congreso del Frente Amplio en diciembre, Yamandú justamente hizo alusión a este tema, e hizo un compromiso público con quienes vivimos en el exterior, y de eso también queríamos charlar contigo. Sí, yo también creo que realmente hay que... Tenemos que lograr los acuerdos con el sistema político para que efectivamente todos los compatriotas que están en el exterior puedan también votar. Siguen siendo parte de la nación, siguen siendo parte del país, están pendientes de ella. Yo creo que sería realmente importante que puedan participar también de ese aspecto de la vida del Uruguay. Y además lo que no tiene sentido, Carla, es que nosotros hoy tenemos partidos políticos que están en el gobierno, que convocan a votar a otras personas, ciudadanos de otros países que están en el Uruguay, los convocan a votar, celebra que voten. Sin embargo, a nuestros propios compatriotas no han querido acompañar ninguna iniciativa para que eso pueda ser así. Es realmente una contradicción. Nosotros entendemos que realmente corresponde, pero claro, hay que avanzar en ese diálogo con el sistema político. Desde el punto de vista de la ciudadanía, yo creo que uno con quien conversa está de acuerdo, ¿no? Más allá que podrá haber matices, tenemos que poder lograrlo en este periodo, ¿no? Con respecto al voto en el exterior, nosotros hemos notado, uno cuando va para allá y conversa con algunos compañeros, como que hay algunos compañeros que todavía no les cierra, ¿no? Mismo dentro del Frente Amplio, el tema del voto en el exterior. Si bien yo entiendo que desde el punto de vista del número de votos al Frente Amplio le puede llegar a, le conviene. Sí, bien, por supuesto. Si bien me tocó compartir viaje en las internas con un grupo más que interesante por los comentarios que hacían de militantes del Partido Nacional que viajaban desde acá de Buenos Aires a votar. Interesantes los comentarios por lo reaccionario, la verdad no esperaba la violencia, Por supuesto, cuando los empecé a escuchar, lo que primero que hice fue sacar mi termo, cual tiene folleto, bandera del Frente Amplio hasta en la tapa. A identificarse. Como para decirle, muchachos, no sean boludos, claro. Y a pesar de eso dije, esta gente, que además hacía alevosía de haber sacado los pasajes, uno de ellos haber sacado los pasajes para todos en paquete, o sea, como que había un financiamiento para llevar de ellos a votar. Me quedé pensando en eso, dije, ¿cómo esta gente? Claro, así cualquiera, ¿no? Si te pagan el pasaje, cualquiera quiere ir a votar un fin de semana para allá. Pero también ellos tienen gente acá, pero además nosotros sabemos que ellos tienen organización política acá en Buenos Aires. De hecho, van, Federico, en las campañas electorales, también los candidatos de los partidos tradicionales están yendo a Buenos Aires particularmente, ¿no? A tomar contacto, a difundir. Lo han hecho siempre. Es decir, van a convocar a ese votante, ese compatriota que está allá generando todo, además, costos cada vez más elevados, mecanismos cada vez más complejos para que vengan. ¿Por qué no habilitarlo cuando están las condiciones dadas para que eso pueda ser así? Y es la contradicción que le marcaba Carla. Hace muy poquito tuvimos las elecciones en Venezuela. La convocatoria, el trabajo, el impulso que le dieron políticos, tanto del Partido Nacional como del Partido Colorado, a que todas las personas venezolanas que residen en nuestro país, que es verdad, son muchas, pudieran ir a votar, lo celebraban, lo importante que era. Sin embargo, cuando vos haces el planteo, bueno, generemos el mismo reconocimiento y derecho a nuestros compatriotas, inmediatamente surgen otras excusas, ¿no? Y hay miradas que son cortoplacistas. Una es esa que tú decís, la identificación de que todos los que se fueron por distintas razones, ¿verdad? Algunos se fueron por motivos políticos y quedaron. La mayoría se ha ido por motivos económicos. Para ellos hay una visión que yo creo que no es así, es que todos son frente amplistas, ¿verdad? Construyen ese discurso. Y no necesariamente. Es más, ¿cuántos habrá que se han ido sin tener ninguna identificación partidaria necesariamente, y cuando piensan a elaborar los motivos por los que se debieron ir, bueno, ahí capaz que sí, empezaron a mirar al Frente Amplio como con otra disposición? Pero me parece que eso es cortoplacismo, ¿no? Eso es cortoplacismo. Yo creo que hay que brindar y dar las garantías para que se sigan sintiendo parte de este país y sigan siendo parte de la vida institucional de este país. Lucía, bueno, queremos agradecerte muchísimo por compartir este tiempo con Frente Ampliando. Estamos muy contentos de volver a charlar contigo a través de este medio y queremos pedirte unas palabras para la militancia que está de este lado del charco. Encantada. Primero, realmente muy contenta de poder estar con ustedes, agradecerles infinitamente que me hayan dado la oportunidad de intercambiar estos minutos. Tercero, estamos en un proceso muy complejo como país, con derechos que se han perdido, con políticas que lamentablemente han retrocedido muchísimo, y sobre todo aquellas que estaban garantizando mejores condiciones de vida para nuestra gente y que hoy realmente se está en una situación muy compleja, ¿no? No solamente hablamos del tema de la seguridad, que no se resolvió sacando al Frente Amplio, que presentaban como lo mágico. Hay una situación muy, muy delicada, hay barrios que están en una situación de violencia barrial que realmente está impidiendo que la gurizada. Hay barrios en que los gurises no pueden ir a la escuela porque las balaceras son de día, de mañana, de tarde, de noche, y viven tirados panza al piso. Eso es inadmisible que se vivan esas condiciones. Hay problemas en las cárceles que están superpobladas de gurises jóvenes y de mujeres jóvenes. Tenemos dificultades en la educación, la transformación educativa no ha garantizado mejores condiciones de aprendizaje, sino que ha favorecido indicadores que ni siquiera están permitiendo que efectivamente tengamos mejores niveles de conocimiento ni de oportunidades para nuestra gente. Tenemos problemas en la salud, que supimos ser un ejemplo, una de las reformas más importantes. Hoy hay recortes, faltan medicamentos, faltan especialistas, demoras enormes en salud mental, que es una problemática. Por supuesto, el trabajo. Hay algunos, por supuesto que hay nuevos empleos, pero son nuevos empleos precarios y muy mal remunerados. Tenemos 500.000 uruguayos y uruguayas que están ganando menos de 25.000 pesos. Es insostenible vivir con ese salario, y tenemos que cambiar, tenemos que hacer que crezca la economía, y tiene que crecer la economía con inversiones que tengan reglas de juego claras, pero que sobre todo los recursos que generen se distribuyan. Y eso es lo que queremos volver a hacer. Queremos volver a ser una patria para todos los que se fueron por razones económicas. Y aquellos que ya construyeron su familia en otro lado, sepan que acá tienen siempre su lugarcito y que van a ser siempre bien recibidos, porque siguen siendo nuestra patria peregrina. Eso es volver a construir esperanza para la gente. Se necesita, la necesita el pueblo, necesita la mayoría. Y contamos con los que puedan venir, y ahí vamos a tener que ayudar y organizarnos, pero sobre todo contamos con que sigan monitoreando, que sigan de cerca lo que estamos viviendo, aún sin poder venir, que vamos a hacer todo, reitero, todos los esfuerzos para que pueda se concrete el 27 de octubre, que estén pendientes, porque este país también, ahí donde están, los necesita y mucho. Excelente. Como decía, una maravilla, gracias por esas palabras que emocionan de este lado del charco. La verdad que estamos en unos momentos en que todo nos emociona verdaderamente. Te agradecemos nuevamente tu paso por Frente Ampliando. Ojalá podamos encontrarnos y darnos el abrazo que nos merecemos personalmente, y ojalá podamos contar contigo en alguna próxima visita en algún otro momento. Por supuesto, y el 27 de octubre, los que estén, encontrémonos si pueden venir. Y sepan, compañeros y compañeras, que no ha sido fácil el camino. Hemos aprendido mucho en esta derrota, lamentablemente, y esos aprendizajes son los que nos van a permitir no hacer lo mismo, sino hacer cosas mejores. Pero eso se logra en unidad. Tenemos nuestros matices, por supuesto, tenemos nuestras formas de ver determinados aspectos de la vida en sociedad y de un país, pero hay algo mucho más importante que cada uno de nosotros, desde nuestras identidades sectoriales, que es que la gente viva mejor. Así que siempre a tenerlo bien, bien delante, como sur para el Frente Amplio. Un abrazo enorme y gracias por convocar. Gracias a ti. Bueno, escuchábamos la palabra de la diputada por la República, por el Frente Amplio, Lucía Echeverri. Un lujo que nos damos en este programa. La verdad que nos venimos dando grandes lujos. Es bueno siempre escuchar a Lucía y escuchar a todas y a todos los entrevistados que tenemos aquí en Frente Amplio. Tenemos una nota de nivel, ¿viste? Sí, claro, todas son de nivel. Todas son de nivel. En este programa todas las notas son de nivel. Esa chicana no me gusta. Es el principal comentario que vengo recibiendo toda la semana, ¿no? Che, loco. No. ¿Qué nivel tiene el programa? Bueno, orgullosos de hacer este programa. ¿Qué te parece si vamos con la música? Porque volvemos, tenemos una entrevistada más. Orgullo de su mamá, el niño creció en su casa, el adolescente quiere asomar. Resbalando las veredas, el barrio lo encandiló. Dando vueltas a las esquinas, tocó placeres, tocó dolor. Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches. Desayuno con las damas, la cena se la salteó. Va caminando sin rumbo, lleva la calma del vagabundo. Pero dejando la vida donde mande la ocasión. Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Final amargo solo queda hoy un perro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar. hay 14 horas para trabajar. Pero algunos pajaritos no se pueden encerrar. Se le va penando el alma, de pronto ya no quieren cantar. Se desparramó la foto después que entraba para los 40. Y casi sin darse cuenta, alcohólico se volvió. Y fue bajando escalones, muchos inviernos a la deriva. Las vueltas que da la vida, en la calle terminó. Y viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Mira el amargo, solo queda hoy un perro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar. Pasaron de las 20 horas, último bloque, no, pero bueno, ya estamos llegando al final del décimo programa de Frente Ampliando, el programa de las les y los militantes Frente Amplistas aquí en la República Argentina, por donde por la Retaguardia, como cada jueves de 19 a 21 horas. Y bueno, ya tenemos a nuestra última entrevistada de la tarde, la vamos a presentar. Ella es una militante Frente Amplista, feminista, es sindicalista, es integrante del Sindicato Único de Trabajadores Domésticos del Uruguay, es referente de la filial Bella Unión y de la departamental Artigas, y es Azucena Piñeiro. Azucena, buenas tardes, bienvenida a Frente Ampliando, gracias por acompañarnos. Carla y Federico, te saludamos. Bueno, muchas gracias, uruguayenses del Río de la Plata, como decimos por acá. Gracias por esta invitación tan importante, que va a ser muy amena, yo creo. Muchas gracias. Azucena, bueno, justamente hace muy poquitos días, el 19 de agosto, ¿no? Sí, no digo mal. Bueno, se conmemora cada 19 de agosto el Día del Trabajador, Trabajadora Doméstico en la República Oriental del Uruguay. Y este día, precisamente, ustedes tuvieron una alegría bárbara y nos transmitieron, ¿no? Después de mucho trabajo, mucho sacrificio y muchos nervios, han concretado la sede del sindicato, han inaugurado y la verdad que, bueno, han extendido la invitación y ha sido una alegría muy grande para todos y para todas y para todes, y queríamos hablar, que nos cuentes al respecto sobre eso. Bueno, nosotras seguimos como anestesiadas, las que formamos parte de este nuevo capítulo de la historia de la trabajadora doméstica en la República Oriental del Uruguay. Trabajadoras y trabajadores, porque claro, somos el 99,99% del sindicato mujeres. Tenemos un 1% de hombres que son jardineros, algunos son mucamos, pero bueno, son poquitos, pero los hay. Bueno, anestesiada con esta alegría, con alcanzar la utopía. Nosotros, las compañeras, estaban en un apartamento que era un comodato del MEC con el INPO. Y justamente este año, aparentemente teníamos que entregar el apartamento, y con la capacidad de la directiva, de mi directiva, porque yo digo mi directiva porque yo formo parte de esta lista y apoyo a mis compañeras incondicionalmente, porque nosotras formamos la corriente del interior. Que en sí en algún momento se tuvo que formar porque era toda gente que vivía en Montevideo la que formaba parte de las directivas. Entonces dice, no, el interior no sabe nada, nosotros sabemos todo. Incluso las mismas compañeras son mujeres del interior que fueron a trabajar a Montevideo con cama y se quedaron. Entonces, decime dónde no está el interior, dónde no está el trabajo genuino doméstico, que es el verdadero, el que se practica en el interior. Ese que vos decís, no, yo no me puedo ir sin sacar la basura y no puedo irme sin hacer tal cosa, porque la conciencia te traiciona. Entonces, esta casa se compró con el destrabe del Fondo Social, que si o se destrababa o se iba a rentas generales. La capacidad de nuestra presidenta Laura Rivero y de su directiva tuvo esa capacidad de negociación con la Liga de Amas de Casa, que es nuestra contraparte. El mismo día que nosotros asumimos, nos entrevistamos con la señora Mabel Lorenzo y el único tema fue ese. Y es cierto, la Liga de Amas de Casa tenía tantos interés como nosotros en destrabar y puso todos los mecanismos al alcance para facilitar esto. Y así se dio. Cuando se destrabó el Fondo Social, no sé si cantábamos, si gritábamos, no sé lo que, porque estábamos con mucho miedo de perderlo. Y justamente es, a pesar de que nosotros teníamos un buen abogado, el CEARIO, teníamos una escribana también, que siempre tenemos gente que colabora. Pero el CEARIO hace mucho tiempo que nos acompaña y nos apoya con dinero, sin dinero, es más bien una persona que hace una caridad muy grande con nosotras. Y es muy buen abogado. Entonces, se destrabó el fondo, se recuperó y ahí hicimos una asamblea. ¿Qué vamos a hacer con ese dinero? Obviamente que a gritos dijimos la casa propia. Yo fui una de las que dije de un hogar estudiantil. Pero eso implica a que vos tengas que abrir un BPS, pagar cosas, tener una persona que te atienda, que controle los chiquilines, que limpie la casa. O sea que nosotros no estamos en condiciones de gastar mucho. Entonces lo mejor que se votó por unanimidad es una casa que incluso estamos para hacer otra asamblea para votar el uso de la casa, para que digan, no, yo no estuve de acuerdo. ¿Viste cómo son esas cosas cuando hay que elegir entre mucho y más siendo mujeres? Entonces, a veces el inconformismo es grande. Entonces, viste, si con una mujer es difícil, imagínate con 42 mujeres adentro de una habitación votando. Entonces, ¿qué es lo mínimo que puede llegar a ver? Entonces, el sindicato hoy cuenta con 10 filiales, porque tenía 9 y abrimos icónicamente Salto, que es un departamento fuerte. Conseguimos unas guerreras que son 5 y ya llevan una lista grande de afiliadas, o sea que son mujeres de mediana edad y están con toda esa energía que uno tenía cuando era más joven. Uno se empieza a avejentar y empieza con, no, mandala a ella. Bueno, se votó la compra de la casa, se consiguió la casa, y bueno, te podés imaginar, chancho gordo, ¿no? Ninguna casa nos venía bien. Pero el tema es que nosotros queríamos espacios porque en esta casa se va a alojar a las compañeras cuando vienen a la capital por temas de salud, por un tema de trámites, o muchas veces se toman unos días de descanso. Y si alguna tiene algún familiar, vive allá, en la punta del cerro, para allá, todo tras mano, ¿no es cierto? La parte linda de Montevideo es la playa, el centro, ¿viste? Entonces, ese es el primer uso que se le va a dar, asistencia a las compañeras. El segundo uso, capacitación. La capacitación sindical es una cosa que campea y nosotros, yo por ejemplo, tengo 61 años y estoy muy preocupada con darle el bastión a alguien, ¿entendés? A alguien preparado. Y bueno, van a haber capacitaciones sindicales, capacitaciones de género, de todo lo que pueda una mujer sindicalista manejar, todo. También pensamos tener un espacio recreativo que puede haber yoga, ya hay 2 profesores, un profesor y una profesora de inglés, que se ofrecieron a dar clases gratuitas, alguien de informática también, son todas herramientas que hoy se usan, tanto como un idioma extranjero, como la parte de la digitalización, y hay compañeras que les cuesta, cuanto más vieja estamos, más nos cuesta. Entonces, y nosotros, ¿qué querés que te diga? El comprar las camas, las cobijas, que todo era usado, todo era donado, habían cosas que ya se estaban rompiendo y por el desgaste ya eran usadas, imagínate. Bueno, elegir cuidadosamente como para cuando una hija se te casa. Entonces soñábamos despiertas, las que fuimos del interior, ver la casa ahí, la casa amueblada, las camas prontas. Yo lo primero que hice fue tirarme en la cama, imagínate. ¿Viste? Como a los gurises, ¡yum! Zambullir. Y yo digo, pensar que todo eso se dio por la lucha antecesora nuestra y por allá, por el 70, por el 60, donde empezaron los indicios de sindicato. En la década del 60 hubo movimientos, en la década del 70 también, en la del 80 también, se fundió la Asociación Laboral de Servicios Domésticos y Afines, que por ejemplo estaba la compañera Nelly Risotto, Gina Verdún, Magdalena Trinidad, Rosa Otero y Mari Gay. Pero una de las ya más después de eso fue Nora Pacheco, que es viva, que estuvo en la inauguración, que luchó mucho por la ley del trabajo doméstico, la 18.065, y Graciela Espinosa, que también, que Graciela falleció, pero nos dejó este legado inmenso, las ganas de luchar, una mujer humilde, que ni siquiera era doméstico porque ella limpiaba una clínica, pero siempre estaba envuelta en eso de la limpieza. Y hubo muchas, muchas mujeres guerreras que pasaron, que también fueron perseguidas, que se reunían en una iglesia del cordón, donde recepcionaron compañeras perseguidas por la dictadura, hasta de un padre. Entonces, fíjate vos, si quedó gente por el camino que no pudo ver este logro. Nosotros, para que se rompa esa bobadita que alguien hizo, si compraron una casa para ella, no. Compramos la casa para todas y entre todas y de todas. ¿Entendés? Porque, digo, es tan importante que llegó cierto momento que terminó la inauguración y se quedó la directiva. Yo estaba en la directiva, pero no quiero entrar en pálidas. En dos años se me murieron los tres hermanos y tuve que entregar la Secretaría de Actas porque fue muy fuerte para mí quedarme sola de mi familia raíz. Entonces le dije, Urizas, yo no puedo. No puedo, no quiero vivir, no. Bueno, me comprendieron, me contuvieron y nos quedamos mirando la casa, mirando la bandera, esas cosas que solo quien lo siente entiende un destierro, entiende, que te haya sido por trabajo. Yo digo que la gente del Uruguay, de mi querido Uruguay, yo amo Uruguay, pero amo Bella Unión. Mirá que los puteo todo, pero yo amo Bella Unión. Acá somos contramarcha y no somos de Artigas, somos de Bella Unión. Aunque tengo gente muy querida en Artigas. Y somos bien uruguaya. ¿Te das cuenta que es bien uruguayo? Vos amás los que se fueron, ¿entendés? Y todos los uruguayos que se fueron, o se fueron disparando de la muerte, o se fueron por una mejor vida económica, porque llega cierto momento y no hay trabajo. En este momento hemos tenido un retroceso tan grande que solo las que estamos acá sabemos que todos los días te viene una mujer a decirte, me echaron, no me quiere pagar, me aumentó el trabajo, porque somos multitarea, pero date cuenta la tarea que le das a tu trabajadora doméstica. Nosotros empezamos limpiando, cocinando, alguna... La empleadora empieza a tener familia, tiene uno, tiene dos, ya viene un adulto mayor, ya vos le das los remedios y se van agregando tareas. Te encargás de las mascotas, de lavarle el tachito todos los días, que no tome esa agua, que no podés irte. A lo último vos tenés una doble vida y no quieras saber de las compañeras que son multitrabajo, que salen de una casa y se van para otra y se van para otra. Y una vez alguien peyorativamente dijo, claro, ustedes son las mujeres maravillas. Sí, porque no es que trabajamos 8 horas en cada casa. Trabajamos 8, trabajamos 6, trabajamos 2. Y todos los pesitos vienen bien. Entonces, cuando llegamos en nuestra casa, las compañeras de Montevideo a veces llegan a las 11 de la noche porque tienen que tomar 2 ómnibus, viven para afuera. Y vos ves que últimamente la plata no te rinde. Entramos con este gobierno, lo primero que hizo fue congelar el salario, pero la canasta básica disparó. Cuando descongeló el salario después de un año, nos aumentó el 1%. A ver, ¿qué persona en su sano juicio le hace así a la clase trabajadora más débil de un país? Descongelás el salario, dispara la canasta y después le aumentás el 1%. Es como para decirle, compa, ¿usted me está tomando el pelo? ¿Usted está hablando cuáles son sus necesidades básicas? Obviamente que las de las trabajadoras domésticas son el 1% de las necesidades básicas del presidente de la República. No somos chanchos soñando con maizales verdes, nosotros vivimos la real. Pero entendemos que fue un manejo, una falta de respeto, como el reajuste que vino ahora, que no nos pertenece porque la inflación está más alta. Entonces, ¿en qué quedamos? Perdimos capacidad de adquisición, poder adquisitivo, cada vez trabajamos más y ahora nos quieren aumentar, ya nos aumentaron la edad jubilatoria. Pero hace una encuesta, ¿cuántas trabajadoras de 60 años están sanas para seguir trabajando? No podés, no te da el cuerpo, no podés trabajar en dos casas, ya no tenés el dinamismo para subir escaleras, correr a hacer un mandado, alzar los niños a upas porque se ponen llorosos, no podés. Yo tengo 61 años y estoy esperando una prótesis de rodilla. Y estoy en un estudio, en una encuesta entre domésticas, para ver cuáles son las afecciones y qué cantidades tenemos enfermas. Y es un número muy grande. Entonces, pero a pesar de todo, tenemos esta ilusión de la casa. Esto ha colmado, ha llenado nuestros corazones, pero seguimos trabajando en ella para votar una manera de uso y que todas estén conformes y que les sirva para albergar a todas las trabajadoras domésticas. Azucena, ha sido extremadamente gentil en compartir estos momentos con Frente Ampliando. Queremos agradecerte mucho que estés aquí con nosotros. Queremos dejar abierta la puerta quizás por alguna próxima entrevista en algún otro momento y también dejar abiertas las puertas del programa para cualquier cosa que ustedes necesiten difundir. Quedamos a las órdenes y bueno, me parece que estaría buenísimo invitar a las compañeras y a los compañeros del sindicato a que puedan conocer, ¿no?, este logro colectivo tan importante que han llegado y bueno, nuestras felicitaciones de corazón. Muchas gracias, agradecida soy yo, las agradecidas son mis compañeras por tener este honor de que los compañeros del otro lado del charco nos entrevisten. Ya te digo que el año pasado, el 31, va a ser un año que me hicieron una invitación de ir a Buenos Aires a hablar sobre el trabajo doméstico y las mujeres sindicalizadas. Y bueno, estamos proyectando ese viaje todavía y seguro que nos vamos a encontrar por ahí. Y bueno, serás más que bienvenido, solo tenés que avisar, serás más que bienvenida, compañero. Gracias. Y bueno, los felicito por el programa. Muchas gracias, te mandamos. Las felicito y los felicito. Te mando un enorme abrazo. Abrazo enorme. Muchas gracias. Abrazo para todos. Estábamos escuchando a Azucena Piñeiro, integrante del Sindicato Unido de Trabajadores Domésticos del Uruguay, referente de la filial Bella Unión y de la departamental Artigas. Vamos con la última canción de la tarde y volvemos para despedirnos. Quiero quejarme de oreja en oreja, fijarme si quien me aventaja se aleja, negar el reflejo que dejo en mi espejo, ni alojar el rencor entre ceja y ceja. No quiero guardar tantos secretos y estar enfrentado en un cuadro grotesco como los Montesco y los Capuleto. No quiero a tu edad quedar obsoleto, ni perder el vigor, ni decir sin rigor que todo tiempo pasado siempre fue mejor, ni llegar a mi casa ofuscado y molesto. No quiero estar cansado de llevarte puesto, y aunque esta verdad pueda doler, tengo que decirlo sin complacer. Pero si ofendo, pido perdón. tenemos errores ni creer que todos son estafadores. No quiero manejar tus mismos valores ni que cada día sea igual a los anteriores. No quiero no poder controlar mis enojos ni cargar esa tristeza en los ojos mojados y rojos, ajados y flojos. No quiero resignarme a ser mis despojos ni echar con vehemencia la culpa a los demás de lo que es mi incumbencia y responsabilidad, ni que me dejo probar en alguna idiotez lo que no pude hacer cuando tuve 23. Y aunque esta verdad pueda doler, tengo que decirlo sin complacer. Pero si ofendo, pido perdón cuando sea grande. No quiero ser como vos. Me provoque placer, ni que cuando el dolor me toque evoque al ayer, ni mirar fotos viejas y ponerme a llorar, o que nombren a alguien y empezar a temblar. No quiero llevar esa vida maltrecha con sospechas de dolo y la ilusión deshecha, ni lanzar pestes creyéndome Apolo, ni que me moleste en una fecha estar solo. Y aunque esto se preste a malinterpretar, no quiero que crean que solo por criticar, y espero que tan solo sea una declaración, porque ni yo sé si quiero que quiera ser como yo. Y aunque esta verdad pueda doler, tengo que decirlo sin complacer. Pero si ofendo, pido perdón cuando sea grande. No quiero ser como yo. Y aunque esta verdad no pueda doler, pero si ofendo, pido perdón cuando sea grande. Llegamos al final del décimo programa de este segundo ciclo de Frente Ampliando, el programa de las, les y los militantes Frente Amplistas aquí en la República Argentina por la Retaguardia. Por supuesto, le damos las gracias a nuestro operador por acompañarnos, a Nacho Álvarez González, gracias por estar ahí. Y bueno, también le damos las gracias a Fede, a quienes colaboran mes a mes para que este programa pueda salir al aire, ¿no es cierto? Por supuesto, por supuesto. Muchas gracias a ellos. Carla, un minuto, decimos dale. Nada. Nacional perdiendo 2-0, está quedando afuera de Libertadores. A los 40 minutos del segundo tiempo, el jugador de Nacional, Juan Manuel Izquierdo, se desplomó en medio del campo de juego. Fue asistido enseguida por la ambulancia que se encuentra allí y los médicos. Y enseguida fue un momento típico de un jugador se desploma. Los compañeros y rivales empezaron a llamar. Y bueno, se fue asistido por la ambulancia y se fue llevado a un centro, a un sanatorio allí, pero no sabemos absolutamente más nada, pero bueno, esperemos que esté bien el compatriota. Así que bueno, saludos a todos y ojalá que no sea nada. Bueno, Fede, ¿lo pasaste bien? Espectacular. Espectacular. Me alegro. Bueno, entonces nada más que decirte que feliz día del comité de base para todas, todos y todes quienes llevan un comité de base en el corazón, sobre todo para quienes estamos en la diáspora y que compartimos aquí día a día y de alguna manera, y que siempre estamos palpitando lo que pasa en nuestro paisito, y como siempre vamos arriba por el voto en el exterior. Abrazo, besos a todos, a todes,